Ahí va. 9 de la mañana, 40 minutos. El gobierno de la ciudad se comprometió a enviar menos residuos a la provincia de Buenos Aires. Esto lo comentábamos recién en las 9 noticias y cuarto. De este modo, la gestión de Macri empezaría a cumplir con la ley Basura Cero, que debería haberse implementado ya en el año 2006, cuando fue sancionada, y todavía no ocurrió. Hay que ver a partir de este acuerdo entre el gobierno porteño y la provincia. Para este objetivo, sabemos que es fundamental el trabajo de separación de residuos secos y húmedos. Lo que no hay, al menos, es una educación al respecto de esto. Bueno, hasta el momento, Diego, recordemos que las únicas personas que están separando residuos son los cartoneros, y en esa actividad evitan el envío a los rellenos sanitarios de la provincia de entre 300 y 350 toneladas diarias. Esta separación la tienen que hacer en el medio de la calle. Obviamente que si nosotros mezclamos toda la basura está el riesgo de que se corten con cualquier cosa por no saber qué hay adentro de cada bolsa y demás. Pero quién mejor para comentarnos justamente sobre ese trabajo que Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que trabaja justamente con cartoneros. Juan, muy buenos días. Diego y Alejandro te saludan. ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. En el subte. La próxima parada me bajo, así no hay tanto ruido y hablamos mejor. Dale, ¿todo bien? ¿Qué subte? ¿En el B estás? En el D. Ajá. Estoy en la... Calabrino Ortiz está parando ahora. Perfecto. Y pasate por la radio. Estás más o menos a 15 cuadras. Me estoy yendo para el centro. Bien. Bueno, a ver... ¿Me quieren preguntar algo o empiezo diciéndoles las cosas que dijeron mal al principio? Contanos todo lo que dijimos mal al principio. No, en realidad no es culpa de ustedes. Hay un problema de desinformación de los diarios y hasta con algún tinte de mala intención por parte de, fundamentalmente, de Clarín, etcétera, donde tiene algunos accionistas en común con las empresas prestatarias del servicio público. El nivel de recuperación de los recuperadores urbanos, de los cartoneros en la ciudad, con las estimaciones más, digamos, conservadoras, está entre las 600 y 700 toneladas diarias. Solamente el MTR recupera 350 toneladas diarias, comprobables y pesadas. Tiene una complejidad extraordinaria este tema de la separación en origen y el envío a los rellenos sanitarios, y yo quisiera enmarcar la conversación que vamos a tener en por qué empieza ahora a salir de nuevo y sale cíclicamente. Ahora empieza a salir de nuevo porque se están negociando en la Ciudad de Buenos Aires los pliegos, o sea, los contratos que tiene el gobierno de la ciudad con las empresas de higiene urbana. Uh-huh. Es el contrato de servicios públicos más caro, no solo de la ciudad, sino de todo el país. Estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de pesos anuales. Y el movimiento cartonero, las cooperativas, etcétera, etcétera, durante los dos o tres últimos años han logrado que se empiece a reconocer el aporte de los recuperadores a esta actividad y arrancarle algunos pedacitos de este presupuesto a las empresas de la patria contratista, entre las cuales hay multinacionales o empresas como la de Benito Rollo, etcétera, etcétera. Y en eso se enmarcan las notas que salen en los últimos diarios. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, totalmente. Tiene que ver con cómo se van posicionando los actores en esta puja de intereses, donde nosotros decimos claramente cuáles son los intereses que defendemos, pero bueno, hay algunos elementos que plantean como que esta es una necesidad objetiva de todos los habitantes de la ciudad, y en realidad lo que se está disputando acá, digamos, no solamente es un modelo, digamos, una concepción sobre los servicios públicos, sino un gran negocio. Uh-huh. Ahora, con respecto a los cartoneros, ¿en qué lugar quedan en esto que llamás una puja entre intereses? Mira, a ver, el sistema de higiene urbana de la ciudad se compone de dos elementos fundamentales: lo que es limpieza, barrido, etcétera, etcétera, recolección de residuos normales y tradicional, y lo que es lo que vos llamaste la separación en origen, que se llama recolección diferenciada, digamos, que es recolectar los residuos en forma diferenciada entre lo que son los residuos húmedos y lo que son los residuos secos, ¿no? Para esto se ensayaron múltiples, digamos, variantes desde el 2005, obviamente excluyendo a los que, como vos bien decís, son los únicos que reciclan efectivamente en gran volumen, que son los cartoneros. Las variantes que se ensayaron fueron, por ejemplo, estos contenedores diferenciados. ¿Te acordás que había uno naranja, unos con tapa naranja que siguen estando en la calle? Uh-huh. Bueno, estos contenedores diferenciados los fabricaba una empresa francesa que se llama Plastic Omnium. Es un sistema que se implementa en algunas ciudades de Europa. Salió fortunas hacerlo y tuvo resultados no magros, tuvo resultados nulos, ¿no? Este era el proyecto que impulsaba Greenpeace y las empresas de higiene urbana, y que le salía a la Ciudad de Buenos Aires unos 120 millones de pesos anuales. ¿Por qué crees que no se pudo implementar? ¿Porque no hubo educación para utilizarlos? No, porque en la Argentina, no estamos en Madrid, en la Argentina existen los cartoneros, o sea que lo que las empresas llevaban ya lo habían separado previamente los cartoneros, claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Y lo habían recuperado previamente los cartoneros, y aparte es verdad que no hubo campañas de educación, etcétera, etcétera. Pero si el sistema estaba, a ver, es un sistema que es contradictorio con la existencia de los cartoneros. Si vos pones un contenedor, vamos a suponer que todos los ciudadanos de Buenos Aires fueran ejemplos de conciencia ambiental y separaran perfectamente cada papel de lo que es húmedo de lo que es seco, y todas funcionan en el contenedor, ¿no? Bueno, para que el sistema funcione, los cartoneros no tienen que existir, porque si pasa el cartonero y lo saca del contenedor, el sistema de contenedores no funciona, ¿no? Por lo cual, los contenedores estaban originariamente pensados como sistemas cerrados, con un sistema que se llama antivandálico, que en realidad quiere decir anticartonero, donde se cerraba el contenedor y nadie podía tocar un papel. ¿Se entiende un poco? Sí, sí. Juan, en este contexto, ¿hay algún proyecto desde el gobierno de la ciudad o desde algún legislador de la ciudad que incluya a los cartoneros en la recolección? Bueno, a ver, durante el año pasado, los pliegos, o sea, los contratos que tiene la ciudad con las empresas están totalmente vencidos. O sea, se están prorrogando en forma casi ilegal, digamos, porque no se ha llegado a un acuerdo en términos de cómo tienen que ser los contratos nuevos. No se ha llegado a un acuerdo por la irrupción del movimiento cartonero como actor con capacidad de movilización, de movilizar 3.000 compañeros, con pensamiento independiente, con acceso a los medios, etcétera, etcétera. Y el año pasado nosotros logramos boicotear la sanción de, digamos, unos contratos con toda la parafernalia y la propaganda ambientalista, pero que representaban una estafa absoluta, no iban a disminuir los niveles de enterramiento y dejaban afuera los cartoneros. Este año los mismos legisladores que presentaban proyectos anticartoneros empiezan a ser más permeables, ¿no? El proyecto que ahora está en boga es un proyecto que hizo un legislador de apellido Epstein, que fue ministro de Ambiente durante la gestión de Ibarra, es el creador de la famosa UCEP, que se creó en la gestión de Ibarra y no en la de Macri, antes llamaba RECEP, después le cambiaron el nombre, y que fue un histórico combatiente de los cartoneros, ahora parece que se sensibilizó un poco. Y el proyecto lo que dice es que el 20% de los reciclables se lo dejan a las cooperativas de cartoneros y el 80% lo hacen las empresas. Uh-huh. Obviamente, nosotros estamos permanentemente en contra de eso, no estamos peleando por un pedacito de la torta, sino por un modelo de gestión que sea absolutamente público, o sea, que no se concesione, que no se privatice y que sea absolutamente inclusivo en términos sociales. Uh-huh. Juan. Nosotros tenemos un proyecto propio que algunos legisladores de Proyecto Sur están dispuestos a impulsarlo. Aparentemente en algún sector incluso del oficialismo de la ciudad habría intención de evaluarlo y bueno, esperamos que eso camine. Juan, por un lado está esta lucha hacia afuera que tiene que ver con poder sentarse con legisladores, con distintos diputados, dar las discusiones en los marcos que hay que darlo, y por otro hay un camino que el movimiento puede construir hacia adentro. Contanos un poco de la organización interna y el trabajo político hacia adentro del movimiento de trabajadores excluidos, obviamente más allá de la cotidianidad de trabajar con el cartón, ¿no? Bueno, el movimiento se compone de diversas cooperativas de cartoneros. La más grande se llama Cooperativa del Amanecer, tiene unos 2.000 asociados que trabajan en cuadrillas de 60 personas. Cada una de estas cuadrillas tiene un camión bastante nuevo, que está absolutamente en regla, que logramos conseguir como datos del gobierno de la ciudad. Todos los compañeros tienen el monotributo social que les permite acceder a obra social y aportes jubilatorios. Todos tienen su obra social, su carnet de su obra social, y trabajan desde las 6:00 de la tarde hasta las 11:30, 12:00 de la noche, recuperando en los domicilios particulares de los vecinos de Palermo, Almagro, Barrio Norte, etcétera, etcétera, todo lo que son residuos reciclables. Van recorriendo casa por casa. Cuando los vecinos tienen conciencia y hacen una separación adecuada, el trabajo se facilita muchísimo. Cuando los vecinos no tienen conciencia y no hacen una separación adecuada, los compañeros tienen que revolver las bolsas, que es obviamente algo que nosotros queremos erradicar, y eso se va a erradicar únicamente con el compromiso de la ciudadanía, que no necesita que se gasten millones en campañas publicitarias, sino que cualquier vecino que sabe que hay un cartonero que va a revolver las bolsas que tira tendría que tener conciencia, y esa conciencia no se puede reemplazar con un spot que va a salir millones de pesos y que realmente no va a servir para nada. Es un problema cultural de el vecino porteño, que lamentablemente en muchos casos se preocupa bastante poco de la persona que tiene revisando las bolsas de basura. Uh-huh. Bueno, la organización del movimiento tiene una comisión directiva, que son absolutamente todos cartoneros, que son electos cada 2 años por voto directo de todos los asociados a la cooperativa, y cada cuadrilla de 60 personas tiene un delegado que se encarga de que la cuadrilla, no solo los compañeros accedan a los derechos que conquistamos con la lucha, sino que cumplan algunas normas que el propio movimiento considera fundamentales para dignificar la tarea de los cartoneros. Punto número uno, no se puede trabajar con menores. Uh-huh. Es un tema que nosotros logramos erradicar. Hay una guardería que funciona en Loma de Zamora, donde de 6 de la tarde a 12 de la noche, de domingo a viernes, hay unos 160 chicos con maestros, juegos, un sistema educativo, etcétera, etcétera, que logramos abrir hace un año aproximadamente. Esos chicos ya no están trabajando más en la calle, eran 2 chicos que trabajaban en la calle. Y para los chicos un poco más grandes, los padres tienen la obligación de dejarlos en la casa o con algún hermano, con algún tío, etcétera, etcétera, pero no pueden subir sus bolsones a los camiones de la organización. Otra de las pautas es no romper las bolsas y ensuciar la vía pública, porque si nosotros estamos planteando la incorporación de los compañeros al sistema público de higiene urbana, tenemos que ser colaboradores con eso, y digo, y es parte del trabajo. Los compañeros se van adaptando y lo van cumpliendo cada vez más. Y otra es utilizar un uniforme, que en este momento no lo pueden utilizar todos porque no tenemos los uniformes, recién ahora se están terminando de confeccionar, pero que también tiene que ver con, digamos, que el vecino pueda reconocer que ahí tiene un trabajador y no tiene una persona que ni le está mendigando nada, ni le está pidiendo nada a nadie, ni le está pidiendo un subsidio del gobierno, sino alguien que se gana dignamente su trabajo día a día. Uh-huh. Bueno, eso es más o menos cómo funciona la organización. Después hay otras cooperativas que trabajan en galpones, donde reciben los materiales que recuperan en la calle los compañeros, y también materiales que se recuperan en grandes generadores, etcétera, etcétera. Estos son los famosos centros verdes. En este momento hay 5 en la ciudad de Buenos Aires. Y estos centros verdes funcionan receptando estos materiales. Entre todo este sector organizado se recuperan, te decía, alrededor de 350, 400 toneladas diarias, y después todavía lamentablemente quedan unos 3.000 compañeros trabajando en las calles sin ningún tipo de formalización ni regularización. No acceden ni a la obra social, no acceden ni a los aportes jubilatorios, no tienen uniformes, no tienen elementos de higiene y seguridad laboral, etcétera, etcétera, y esa es la tarea que tenemos pendiente para este año y el año que viene, y dentro del marco de la lucha por los pliegos y por el presupuesto, están estas 3.000 familias que están esperando que las cosas se aceleren y se pueda acceder a un mínimo piso de dignidad elemental que cualquier argentino debería gozar, y que lamentablemente los cartones estuvieron históricamente excluidos, pero de que a poquito se van incorporando y se va avanzando. Clarísimo. Juan, la última pregunta tiene que ver con lo que ocurrió el año pasado, porque parte del trabajo que realizaban desde el MTE era en el Centro Cultural de Almagro, donde fueron desalojados con represión policial, donde estuvo herido también un compañero de la tribu que estaba cubriendo lo que pasaba. Contanos en qué anda la causa de esa represión y ese desalojo. Bueno, anda mal la causa de esa represión y ese desalojo. Ahora está el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Es muy probable que eso vaya a juicio oral. La cosa es, la verdad, un bochorno desde el punto de vista jurídico, no tiene asidero, no lo decimos nosotros, lo dice la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, lo dice la Defensoría del Pueblo de la Nación, lo dicen en voz baja todos los jueces del fuero criminal y correccional de la ciudad. Lamentablemente, el fiscal que intervino, corroborando nuestra hipótesis original, es un fiscal que acostumbra trabajar con la policía en este tipo de operativos, que es el que cubre un poco el trabajo sucio que hace la policía a la madrugada fuera del horario judicial, sacando órdenes después a la tarde, y obviamente el fiscal en el sistema penal de la ciudad tiene la potestad de hacer el requerimiento de elevación a juicio, y bueno, por eso hay unos 20 militantes sociales que estamos en este momento procesados, ya no imputados, sino procesados por esta causa. De todas formas, tenemos plena confianza de que en el juicio se va a demostrar la falsedad de todos los dichos de la fiscalía, y bueno, tenemos confianza en eso, y la verdad que no nos preocupa demasiado, porque no estamos militando para tener un prontuario limpio, sino para transformar la realidad. Por el momento el espacio está bloqueado por ustedes, digamos, ya volvió a las manos del propietario original. Sí, en realidad no volvió a las manos de nadie, porque el propietario es un testaferro que no puede, que tiene una irregularidad absoluta en la tenencia y en sus papeles, por lo tanto no puede ni venderlo ni hacer nada. Está bloqueado, obviamente se robaron un montón de cosas que eran del centro cultural, sillas, mesas, etcétera. No accede nadie actualmente a ese lugar. Y bueno, ya con el tiempo dirá, y seguramente ese lugar va a volver a las manos de sus verdaderos dueños, que lo tienen desde el 2002, que son los trabajadores de la educación, los compañeros que militaban ahí, los cartoneros, los chicos que iban a comer. Por ahí pasan algunos meses, o tal vez algunos años, pero eso ya va a volver. Bien, clarísimo. Juan, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Chao, un abrazo. Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que trabaja con cartoneros, comentándonos y también adoctrinándonos un poco con respecto a las últimas novedades, que es que el gobierno de la ciudad se comprometió a enviar menos residuos a la provincia de Buenos Aires, es decir, a implementar la ley Basura Cero. Juan nos explicaba un poco que eso ocurre también en el marco de negociaciones nuevas por los pliegos de las licitaciones, ¿no? Así es, hay que recordar que a mediados de febrero fue cuando el gobierno porteño extendió por 3 meses más lo que es el actual contrato de servicio de recolección de basura. Esto es porque el contrato había llegado a su fin y todavía no se había llamado a una licitación, y tampoco se descarta una nueva ley de recolección de basura que lo que haga justamente es otra vez actualizar el contrato en este momento vigente. Lo decía bien Juan, que es el contrato más grande de servicios de recolección, digamos, el contrato de servicios más grande, de mayor monto en la ciudad, es el de la recolección de residuos. Y resulta muy difícil entender cómo no organizan lo que ya está organizado, sencillamente. Uh-huh. Lo decía y nos corregía Juan también, hay 600 y 700 toneladas, entre 600 y 700 toneladas diarias, que los cartoneros evitan que se manden a rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires. Interesante pensar también que en la ciudad de Buenos Aires todavía quedan 3.000 cartoneros que no tienen ningún tipo de regulación, ningún tipo de organización que los contenga. Eso es un trabajo que debería tener el gobierno de la ciudad, y lo está teniendo, por ejemplo, el MTE como organización, la posibilidad de tratar de incluirlos en el laburo.